Saludamos a Carlos Heller, ustedes saben, diputado nacional del Partido Solidario, columnista de nuestro programa, y en el marco de la retención de tareas de los trabajadores de Radio del Plata, entendieron que por su situación de salud, fue operado hace muy poquitos días, no puede estar aquí, digamos, ¿no? Pero es efectivamente parte de nuestro programa. Esto lo digo y lo reitero como para que nadie crea que desde aquí el programa estamos pasando por encima una decisiones muy difíciles de los trabajadores en momentos complicados de la radio también. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, está en el comienzo, muchos diarios tuvieron la obligación de cubrir la enorme cantidad de aumentos en general. Mirá, se conocieron algunos últimos detalles respecto de peajes y demás, pero ayer estaba haciendo un repaso de aquellos que están confirmados. Hay otros que todavía tienen que pasar algún tipo de cuestión, ¿no? Pero en un repaso rápido, ABL, prepagas, luz, gas, agua, nafta, peajes, parquímetros, telefonía, seguro. Y después se puede venir subtes y algunos que seguramente van a ir apareciendo, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso muestra una vez más toda esta historieta del doble discurso, ¿no? Porque los primeros aumentos y los niveles son todos del Estado. Es decir, pues fíjate que ahí no hay aumentos prácticamente del sector público. ABL, peajes, etcétera. Todo marca o que el Estado realmente tiene una estimación mucho más alta de lo que va a ser de verdad la inflación del año, o que el Estado quiere ajustar a toda costa sus problemas fiscales y quiere aplicar aumentos muy por encima de la inflación estimada, lo que se llama ajuste. Uh-huh. Porque no tiene otra denominación. Es notable el fenómeno de que de entrada nomás, y esto un poco también creo que muestra algún cambio en el matiz que señalábamos que representaba el cambio de ministro, ¿no? La decisión, claro, de avanzar con más a fondo en algunas cuestiones que le reclaman desde el establishment, desde los grupos de poder, y que los hace aparecer, digamos, como moderados, para llamarlo de alguna manera. Sin embargo, moderados no son, porque en 10 meses emitieron deuda por 45.000 millones de dólares. Ayer lo informó oficialmente la Secretaría de Finanzas, que entre enero y octubre se emitieron, tomando todas las deudas que emitió el Tesoro Nacional, los bonos, etcétera, los en pesos y en dólares, convirtiendo todo a dólares, 45.000 millones de dólares. Y lo notable de eso es que prácticamente creo que, no sé si llega al 1% de todo eso lo que fue a alguna inversión, porque el resto es para financiar déficit fiscal y para pagar deuda, los buitres y todas las otras cosas que se pagaron. Uh-huh. El dato tiene sus bemoles, porque también está reconociendo que hay 157 mil millones de pesos más o menos de intereses respecto del año que respecto del año anterior, es un aumento del 93%. Y si a esto le sumás las previsiones de emisiones para el 2017, el presupuesto prevé nueva deuda para refinanciar vencimientos, una parte, para el déficit fiscal, etcétera, etcétera, que llegan como a 95 mil millones de dólares. Claro. Es decir, a ver si te sigo bien, Carlos. Nada de, o muy poco porcentaje, digamos, de todo este endeudamiento termina en obras que potencialmente generen una manera de pagar y hacer frente a ese endeudamiento. Sí, claro. Y eso termina mal. No hay otra forma de terminar que mal, eso. ¿Eh? No puede terminar de otra forma que mal. Digamos. No puede terminar de otra forma que mal. Además, para tener la dimensión, para el presupuesto de este año estamos previendo 13.800 millones de dólares de intereses. Claro. De intereses. Que te das cuenta que de algún lado tendrán que salir. Otro dato para tener en cuenta un informe que también se conoció ayer, la canasta básica de alimentos subió 2,3% en diciembre. Esto de la canasta básica de alimentos es fundamental porque en definitiva se supone que es lo que consume la gente para no ser indigente, ¿no? Estamos claro. hablando de los niveles del piso, sí. de las cuestiones elementales. Y si ahí de a 2,3, cuando después nos digan que la inflación de diciembre fue del 1,6 o del 1,7, etcétera, también habrá que decir que en todo caso es una inflación segmentada que castiga de una manera más agresiva a los sectores más débiles. Por otra parte, ayer también se conocieron todos los datos de todas las consultoras que hacen los relevamientos y demás. ¿Viste, sabe cuánto da de promedio la inflación esperada para el 2017? ¿Cuánto? 23,5. Ah, ya nadie cree seriamente en aquel 17%. Claro, pero sigue siendo la idea de que sea la referencia, porque el ministro Duhovne ayer dijo de la inflación se encarga el Banco Central, que tiene metas de inflación. ¿Nos recordás qué son las metas de inflación? Las metas de inflación son exactamente eso. Establecer que la inflación esperada es X, por ejemplo, 17, entre 12 y 17 tiene el Banco Central establecido para este año, y entonces dentro de las resortes que tiene el Banco Central, sube la tasa y restringe moneda, la circulación monetaria, si retira moneda y demás, hasta donde sea necesario para que la inflación se ubique en ese parámetro. Y se supone que el resto del gobierno, porque coordina con el gobierno, debe acompañar, y entonces deberían tratar de que las paritarias se ubiquen en esa banda, etcétera, etcétera. Es decir, el patrón, el eje, la referencia de todas las decisiones debería estar en la meta de inflación que fija el Banco Central. Desde luego, si vos me decís, pero si hace un ratito dijiste que todo aumentó muchísimo más, está mostrando la incoherencia o la falta de sustancia de lo que están proponiendo. Claro, porque en este tiempo además fuimos aprendiendo que algunos impuestos o algunos aumentos se los paga de manera directa, pero después todo el aparato productivo traslada a precio ese mismo aumento, el gas, la nafta, los peajes, ¿no? Todos los combustibles y los peajes y demás tienen doble incidencia en el consumidor, porque van a ir a precios indefectiblemente, nadie los va a absorber. Claro. Eso es definitivamente así. Ahora, Carlos, cuando se habla de metas de inflación y se retira, como vos explicaste, a través de distintos mecanismos, no quiero complicar la cosa, se retira circulante, se retira dinero, digamos, de la calle. Sí. ¿Eso funciona? ¿Eso baja la inflación efectivamente? A ver, eso enfría la economía, se restringe el crédito. Si hay menos liquidez, hay menos crédito. Sí. Si hay menos crédito, se compra menos. Si hay se compra menos, baja la actividad económica, y si baja la actividad económica, presumiblemente, por lo menos los manuales dicen eso, debería bajar la inflación. ¿Eh? Pero la gente vive peor. Sí. O sea, no tenemos inflación, pero la gente vive peor. Es una ecuación que el sentido común no debería aceptarla tan fácilmente, ¿no? Bueno, pero de esto lo venimos hablando todo el tiempo. El tema es el relato. Los macristas acusaban al kirchnerismo de tener un relato, pero en realidad estos son los reyes del relato, porque cuando vos escuchás hablar a los funcionarios del gobierno de lo bien que les ha ido el año pasado, de todos los éxitos que han tenido, que han cumplido todo lo que le prometieron a la gente y que el país está mucho mejor ahora que cuando ellos entraron, es decir, acaban de llegar en la nave espacial. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que hay que acostumbrarse a que no tienen el menor pudor en relación al discurso. Está bien, entiendo. Pueden decir cualquier cosa que no tiene por qué parecerse a la realidad. Y cuando no, aparecerá la herencia y que no hubo tiempo suficiente y que nos estamos corrigiendo y... Bueno, es uno de los privilegios que se puede dar quien tiene los medios hegemónicos a su favor, ¿no? Así es. Déjame volver un segundito al tema de la inflación, Carlos. Lo quiero entender bien y me parece que le da la posibilidad a la gente de tener más herramientas para discutir. ¿La inflación es causa o consecuencia de los problemas? Quiero decir, si vos tenés metas de inflación y tratás de bajar la inflación, ¿estás actuando sobre la causa de los problemas o es como si estuvieras tratando de bajar la fiebre, pero lo que genera la fiebre todavía sigue? Usaste la fiebre. ¿La fiebre qué es? ¿Enfermedad o síntoma? No, es un síntoma. Bueno, la inflación también. La inflación es un síntoma. En definitiva, hay distintas teorías y hay distintas situaciones y ni siquiera uno podría hacer una receta única. En la Argentina históricamente la inflación es puja distributiva. Es decir, por ejemplo, durante el periodo kirchnerista, el gobierno, las paritarias generaban aumentos salariales por encima de la inflación, uh-huh, y vía precios los empresarios dominantes trataban de recuperar parte de esa riqueza, ganancia que se le habían quitado, sí, aumentando los precios. Por eso vos tenés que tener un paquete que cierre. Por eso el gobierno en su etapa anterior final sancionó tres leyes, que una es la que se llama mal llamada abastecimiento, que tiene un nombre mucho más largo. Otra era la ley de las cadenas de valor, que para mí era fundamental porque le permitía al Estado entrar en un tema que es clave, que es cómo se forman los precios. ¿Qué pasa desde la teta de la vaca al sachet del hipermercado? O sea, el Estado tratando de regular los abusos, controlar los abusos. Primero tratando de determinar dónde están los abusos y luego tratando de tomar medidas para controlar. Entre paréntesis, hablé de la vaca. Sí. El año pasado se cerró el doble de tambos que el año anterior. 2016 estamos hablando, ¿no? Así es, en 2016 se cerró el doble de tambos que en el 2015. Digo también para que quede claro que no todo el campo, claro, festeja y le va bien. Ahora, el sojero le va bien a ciertos sectores concentrados, pero muchísimos pequeños productores están pasándola muy mal, las economías regionales en general están mal, es decir, que tampoco lo del campo es una constante. Pero volviendo a la inflación. Sí, sobre todo porque me parece que estamos siempre discutiendo sobre un gran engaño, vos le llamás el relato. Me quiero quedar con una última idea, Carlos, respecto a ese tema. Cuando en la Argentina da la sensación que si vos discutís márgenes de ganancia estás afectando la libertad, claro, de todos, digamos, ¿no? Es casi una dictadura, digamos. AEA, que podríamos considerarla una de las mecas o fuentes ideológicas de este gobierno. AEA, recordemos, es una entidad que están todos los grandes grupos empresarios. El círculo rojo. Es el círculo rojo, efectivamente. AEA tiene una definición que más o menos textualmente dice la propiedad privada y la rentabilidad empresaria son intangibles. Es decir, son dos temas en los que nadie puede intervenir. Claro. Y agrega, para si hay alguna duda, toda política de control de precios va en contra de esas ideas y por lo tanto son inaceptables. Es decir, los precios son un patrimonio de el que produce la mercancía o la comercializa. Y en definitiva, la opción del consumidor es primero comprar o no comprar y segundo caminar a ver si encuentra los mejores precios. Vieja receta que ya sabemos también que no sirve para nada y que es puro verso. O sea, es mucho más fácil enfriar la economía y tratar de confundir a la gente respecto del despojo que meterse con el círculo rojo. Obvio, pero además no creo que este gobierno tenga interés en hacer eso. No, porque son ellos. Por otro lado, quiero decir otra cosa, ya hablando de inflación, sí, porque vos acá te revientan los oídos que el mal de todos los males es la inflación. Europa tiene deflación. Esto es que bajan los precios. Claro, y está en crisis, y tiene recesión. si no tiene si no bajan los precios tan cero, digamos, vamos a decirlo para ser prudente, en Europa la inflación no existe. Sí. Y tampoco le logran que la actividad económica arranque. Tanto es así que, para que se entienda como lo que la inflación es un síntoma, sí, los europeos reconocen, el Banco Central Europeo le presta a los bancos a tasa negativa, es decir, le paga para que le tomen fondos, para ver si logra que vía créditos muy baratos, regalados, se genere un poco de actividad económica con un poco de inflación. Es decir, es como la fiebre. Si vos tenés mucha fiebre, te podés morir, pero si te quedás sin fiebre, te morís seguro. Claro. ¿Eh? Para que no haya ninguna duda de la cosa. Entonces, el tema es que vos tenés una pelea por cómo se distribuye la renta. Nosotros lo hemos explicado infinidad de veces, sobre todo en el mundo, desde Reagan Thatcher para acá, todo lo que el mundo hizo en avance de productividad fue a favor del capital y no del trabajo. Y eso es lo que genera esa monumental concentración de la riqueza, ese 1% que tiene la porción tan grande de la torta, esos 60 y pico de grupos o de familias que tienen tanta riqueza como la otra mitad de la población. Es como se va apropiando de la mejora que la productividad genera, la mayor renta va a parar toda a el capital. Por eso este verso local de que las cosas van a mejorar, por ejemplo, bajando los costos laborales, quiero decir que es idéntico a lo que dijo Cavallo, que bajó drásticamente los costos laborales, que además nunca volvieron al nivel que tenían antes de Cavallo, los aportes patronales. Y en ningún momento de la historia eso fue generador de trabajo, eso mejoró la rentabilidad empresaria. Es decir, es otro verso. O sea, no hay situación práctica en la historia que demuestre que esto genera trabajo. No, pero además porque nadie va a tomar a un trabajador porque tenga que aportar menos, sino que va a tomar un trabajador cuando la demanda de su empresa haga que con los trabajadores que tiene no le alcanza lo que necesita producir. Claro, claro. Es decir, es elemental. Acá nos venden este verso de las inversiones y que así se va a reactivar la economía y demás, y que para eso hay que bajar el costo argentino. El costo argentino, México paga $300 la hora mensuales promedio, una referencia, Argentina 1000. Entonces, si vos querés competir con México, tenés que bajar a un tercio en dólares el costo laboral, cosa que tenés que hacerlo o vía una brutal devaluación o vía una baja nominal de salarios. Claro. No hay otra manera de lograrlo. En ese momento, vos podrías pensar que a un empresario norteamericano le conviene venir a la Argentina y no ir a México, porque el capital busca la máxima rentabilidad. Vamos por lo más elemental. Sí. Entonces, tiene dos posibilidades: una factoría donde puede producir barato y venderle al mundo, o un mercado interno hiperdemandante donde hay una gran oportunidad de negocio. Claro. Si ninguna de esas dos cosas se da, vos podés pensar que pueden venir determinadas inversiones a obras de infraestructura. Hasta aquí lo que tenemos que decir, que lo que ha hecho el gobierno es sabotear las que tenía. Por ejemplo, las represas del sur, sí, financiadas por los chinos, que siguen dando vuelta. Chihuido, que quedó paralizada. Es decir, todo lo que se había acordado con financiamiento chino o ruso está en suspenso. También eso es un realineamiento. Bueno, tiene mucha expectativa el presidente Mauricio Macri de que Tevez logre una relación con China muy importante. El literal, lo dijo Macri, ¿eh? Sí, pero va en la página cómica de la nota. Ah, okay. Y claro, en serio, vos podés... No es serio, decir vos. ¿En serio un presidente de la nación puede tener esa expectativa? Él lo dijo. Está bien, sabe todas las cosas que dice. Okay. Tevez puede ser un enorme vendedor de camisetas de Nike o de Adidas. Claro, de ahí a que mejore las relaciones. Ni siquiera necesita irse a China. Messi vende no sé cuántos millones de camisetas en China. Está bien, fue un asterisco nomás. ¿Eh? Fue un asterisco, un comentario. Sí, está bien, está bien. Bueno. Bueno, otro dato que no querría pasar por alto es esta ya decisión, porque te das cuenta que dice, en los próximos días saldrá un decreto de transferirle a la provincia de Buenos Aires 25 mil millones de pesos. Así es. Manejo discrecional del presupuesto, ¿no es cierto? Sí, lo que dicen como argumento es que esto tiene que ver con aquella famosa compensación del Fondo de Conurbano, pero de todas maneras es una decisión política. Es así. Sí. El Fondo del Conurbano tenía una razón lógica, que es que la mayor concentración de habitantes de este país está en el conurbano, y que los mayores bolsones de pobreza, cuando uno piensa en la pobreza, todo el mundo habla de la pobreza del noroeste, que es enorme, que es terrible, pero las mayores concentraciones de pobreza en la Argentina están acá, en el tercer cordón, mucho mayores que en Jujuy o en Formosa. Y eso explicaba el Fondo Especial de Conurbano. Pero eso tiene que hacerse en el marco de una discusión que está pendiente, que es la discusión de la coparticipación. Pero vos sabés que por ley la coparticipación requiere de unanimidad. Claro, si hay uno que no está de acuerdo no se puede revisar. Claro. Entonces, al mejor estilo de lo que este gobierno viene acentuando, lo que sabe que no puede conseguir por ley lo hace por decreto. También va marcando una medida de calidad republicana. Claro. Que yo diría que la discusión no es si los 25.000 sí o no, que seguramente que las otras provincias no tendrían por qué oponerse, sino que dirían, ¿y a nosotros qué? Claro. ¿Eh? ¿Qué nos toca? ¿Cómo es esto? Y en todo caso, si debe haber una reparación a la provincia de Buenos Aires, deberá ser producto de una negociación política y no de un decreto. Claro, claro. Sí, levanta sospecha en un año electoral donde se juega tantas cosas el gobierno, ¿no? Y estamos... El año pasado, también por decreto, este gobierno ni bien asumió, le subió la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Cierto. Es medio casual, ¿no? Sí, sí, sí. Que digamos, la dirección tenga... Vos fíjate, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ahí se juega la elección, el gobierno de Macri. Sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, también hay un uso absolutamente discrecional que se lo hace descaradamente, porque, insisto, acabamos de aprobar el presupuesto. ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué no lo pusieron en el presupuesto? Porque no le pasa, no se lo aprueban. Carlos, ¿mañana estamos? Sí, sí. Muy bien. Yo acá estoy. De acá por ahora no me muevo. 8:15 de la mañana, retomamos mañana, si te parece. Entonces. Un abrazo grande. Chau. Carlos Heller charlando con nosotros, parte de esta mesa de trabajo de Caballero de Día, aquí en las mañanas de Radio del Plata, 8:40.